Lección 4. Hablando con una amiga extranjera en la universidad. Hola, encantada. ¿De dónde eres? Soy de Corea. ¿Y tú? Soy peruana. ¿Qué estudias aquí? Estudio español. Me gusta aprender idiomas. ¿En qué curso estás? Estoy en el curso intensivo, nivel básico. Todavía no hablo bien el español. No, hombre, lo hablas bastante bien. Me entiendes muy bien. Pero aún necesito practicarlo más para poder hablar con fluidez. ¿Y tú? ¿Qué estudias? Estudio culturas orientales, especialmente la cultura gastronómica. ¿Cuál es la comida principal de tu país? Arroz y kimchi. ¿Y vosotros? ¿Qué coméis? Carne, pescado, verduras, etc. Bueno, mucho gusto en conocerte. Adiós. Adiós, hasta luego.